Radio del Plata. Le decía hace un ratito, los taxistas están, los remiseros también, aterrados, ¿eh?, con el tema de la posibilidad ya anticipada de que el gas pase a valer prácticamente lo mismo que la nafta. Sí, tenemos un problema con los ministros que salen a hacer cierto tipo de declaraciones y dan definiciones y después o se retractan o aparecen comunicados que dicen que los ministros no dijeron lo que dijeron, lo que efectivamente hicieron, digamos, ¿no? Hay un comunicado del Ministerio de Energía. Ayer la noticia fue que Aranguren había dicho que el gas tenía que valer exactamente lo mismo que la nafta. Que si generaba el mismo valor calórico, entonces tenía que valer exactamente lo mismo. Bueno, un comunicado del Ministerio de Energía sobre la situación del GNC dice, arranca diciendo, tras la polémica instaurada por los supuestos dichos del ministro Juan José Aranguren, y allí el comunicado, ¿no? Explica que el gas natural comprimido en el ORI, o en el, digamos, hace algunos años, efectivamente tenía ciertas ventajas porque era barato y era abundante, pero que con el correr de los años se volvió caro y hay que importarlo. Entonces dice que efectivamente la política del gobierno nacional es reducir gradualmente los subsidios a toda la oferta para permitir que los distintos sectores compitan libremente, manteniendo la protección a los más vulnerables. Dice que lo utilizan pocos, pero lo paga todo el pueblo argentino, y que finalmente el ministro Aranguren nunca expresó ni cree que el GNC tiene que valer lo mismo que la nafta super. Sí dijo que el precio de los combustibles sustitutos deben tener en cuenta el costo diferencial de producción, y varios ítems, digamos, ¿no? Y finalmente dice, entendemos que el sector del GNC atraviesa una situación de transición, como el resto de los sectores vinculados a la energía, que en la última década estuvo fuertemente subsidiada en nuestro país. Tenemos confianza en que el GNC encontrará su participación de equilibrio en la oferta energética local y generaremos las condiciones para el desarrollo sostenible del sector vinculado al GNC en nuestro país. O sea que va a aumentar, digo, en otras palabras. Claro, va a aumentar, pero no va a estar en el mismo valor que la nafta super, más o menos eso dijo. Al comienzo. Reforzaron la idea. Sobre todo, a ver, yo creo que lo sacan del apuro Aranguren porque generó mucha preocupación sus dichos, y al mismo tiempo ratifican la política de quita de subsidios. A ver, está en línea Analía Salguero, que es la presidenta de la Cámara Expendedora de Combustible de San Juan. Vamos a consultar con ella todo sobre este tema. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, los saludan desde Radio El Plata. Buenos días, Roberto, Pablo. Gracias por atendernos a esta hora, Analía. No, por favor. A ver, ¿cómo está viviendo esta saga de declaraciones del ministro Aranguren, por un lado, esta supuesta aclaración que hace también el gobierno? ¿Cómo la vive el sector? Bueno, mira, para empezar vamos a decir que la verdad que es una pena que se haya generado tanto revuelo. Lo expresado por Raúl Castellano, que no entiendo bien cuál es su lugar, porque dice que representa la Cámara de Córdoba. Ajá. Sería bueno aclarar que no. La Cámara de Córdoba tiene otro presidente, y entiendo que él es como una cámara paralela. No es la voz, o no representa la voz del sector del combustible en la Argentina. Es una expresión del señor que sí entiende de combustible porque ha estado vinculado al tema, pero sería bueno decir que no lo representa. Bien. No ha sido una reunión oficial con Aranguren, ni mucho menos, así que no es más que su opinión. Esto no es verdad. Es falso que vaya. Recordemos que en una simplemente para aclararle a la gente que quizá no está tan al tanto sobre el tema, después de una exposición en Córdoba del ministro Aranguren, que aceptó preguntas, él, tomo lo que usted dice, ¿no es cierto? El presunto secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellano, le planteó la preocupación del sector por el desplome que viene sufriendo la conversión de vehículos nafteros a GNC. Bueno, y allí, en parte, digamos, toda esta polémica, ¿no? Claro, aparentemente ha salido de una pregunta en una donde le dirigió una audiencia a Aranguren, y bueno, y ha sido la interpretación del señor, pero de todas maneras algo sacado de contexto. La verdad es que bien explicaba vos, es imposible, ¿no? De ninguna manera se habló nunca de que el GNC pueda valer lo que vale la nafta super. Primero porque se desaparecería, ¿quién cargaría? Sería desconocer una industria que se desarrolló hace 30 años como modelo en la Argentina. Además, es imposible poder decir que la nafta super que tenemos hoy día abarcaría o podría dar satisfacción a todo el consumo. Hay 1.800.000 vehículos a GNC. Eso no es viable. Sí es verdad que la tarifa el 31 de marzo cambió y que va a volver a cambiar en agosto, porque la tendencia es sacarle el subsidio, porque no escapa el CNC a la realidad o a la situación energética tan complicada que vive la Argentina. O sea que va a aumentar. No, mira, no va a aumentar, te explico por qué. Porque a raíz de que sí la Confederación se sentó con Aranguren cuando empezó todo esto, y a charlar y buscarle la solución de alguna manera, se logró volver a un sistema de facturación anterior a todo esto, que tenía una distinta carga impositiva. Si bien no es que bajó el impuesto, sino que ha cambiado la base impositiva, ha mejorado de alguna manera la situación para que las estaciones de servicio no tengan que trasladar abruptamente el precio. Yo no puedo decirte que no va a variar nada, porque habrá que esperar y ver cómo, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer se cerraron paritarias. Pero eso no tiene que ver con que esté en la situación del país, no con que va a ir el GNC a valer como la gasta. Sí, creo. Una aclaración, Analía. Aranguren dijo lo que dijo, o sea, ahí está el registro, digamos, ¿no? En el marco de ese ida y vuelta, la textual de Aranguren fue: el GNC tiene que costar un precio similar al de la nafta, y no solo eso, sino que dio a entender un poco su argumento. Dijo: a igual poder calórico, precio similar. Esto por un lado, digamos, ¿no? Después, uno entiende, aunque le sorprende, que tenga que haber un comunicado para aclarar lo que un ministro diga, ¿no? O sea, da muchas dudas sobre lo que efectivamente pueda pronunciar un ministro en un área de política pública tan sensible. La otra cuestión tiene que ver no solo con los precios de mercado o las relaciones de mercado, sino también cuáles son los sectores que el Estado debería proteger más allá de las diferencias de precio, ¿no es cierto? Esa me parece que es un poco la discusión política de fondo, no solo con el GNC, sino con toda la política de subsidios. Mira, probablemente puede que el ministro no haya sido todo lo claro, o a veces el tema energético es un poquito complicado y uno cree que está en el tema y lo explica y que se va a dar a entender fácilmente. La verdad que yo no lo escuché en su momento cuando se expresó. Sí creo que el comunicado es más que claro. Argentina ha cambiado su realidad en cuanto al GNC, y en cuanto a expresar que el mismo valor calórico, la verdad que se debe referir a en igualdad o en determinadas circunstancias, o sea, no es lo mismo, no podría tratarse lo mismo, porque sin ir más lejos, el gas por año se ha tirado en la Argentina y nosotros jamás hemos tirado el combustible. Esto no tenía valor para la Argentina, realmente se tiraba, sobraba, y depende mucho hasta de la forma. Mira, el gas que nosotros traemos en este momento, el que importamos, viene de Bolivia, y es un combustible, el gas es más barato que el que inclusive tenemos, por el sistema de exploración. Entonces, la verdad que hay mucho para discutir de esto. No, eso es absolutamente atendible. Lo que recién comentábamos era cuál es la responsabilidad y el rol del Estado frente a estos cambios estructurales que uno, desconociendo los pormenores de cada uno de los mercados energéticos, puede llegar a dar como válido sobre lo que dice el gobierno, lo que dice el comunicado, pero cuál es, en definitiva, esta me parece que es la discusión de fondo, cuál es el rol del Estado para proteger a los sectores que se ven muy perjudicados, y uno sabe que en términos energéticos es una gran cadena, digamos, ¿no?, que termina impactando efectivamente hasta incluso en el propio salario de los trabajadores del sector y en los precios, además, ¿no?, de todos los productos que tiene involucrados, fletes y demás. Sí, lamentablemente sí termina afectando, porque, insisto, estamos en una crisis energética. Entonces, imposible va a ser que todos aquellos que consumimos, que estamos en la cadena del GNC, no nos veamos afectados. Se ve afectado el que instala equipo, se ve afectado el que exporta compresores de gas, porque acá se desarrolló toda una industria. Claro. Sin embargo, eso no significa intentar hacerlo desaparecer, que sería poderlo poner al valor de la nafta sub. Claro. Mira, el dato es curioso. Hace 30 años, cuando esto empezó, el valor del GNC casi no llegaba a ser un tercio del valor de la nafta super. 30 años después, es un poquito más que la mitad del valor de la nafta super. No va a valer lo mismo que la nafta super, y eso sí creo que queda claro, más allá de que se haya habido un manto de duda por alguna expresión del ministro o haya salido mal, la verdad que puede haber sido mal expresado. Creo que es más que claro el comunicado de ayer, donde lo aclara, a raíz justamente de esta polémica. Y de alguien que no bien intencionado ha intentado expresar, no digo que tirando una bomba, porque la verdad que está descontextuado, y además quien lo está expresando sabe que no es real. No va a valer lo mismo que la nafta, no es la intención de hacerlo desaparecer. Todo lo contrario, creo que cuando de alguna manera el gobierno se ha sentado a intentar valorizar esta iniciativa deshecha de buscar la vuelta a través del impositivo para que se deje de seguir trasladando al consumidor, y esto que vos decís, que deje de ser castigado siempre el consumidor, fue bien aceptado. Esto no va a ser este mes, porque recién se va a implementar desde el mes que viene, y no creo que baje, pero sí creo que no va a seguir subiendo. Bueno, ojalá que sea así. Se puede traer la tranquilidad a todos aquellos que lo usan como una herramienta de trabajo, ¿no? Ese ha sido el motivo. Sí se lo reconoce como un combustible social. Claro. Bueno, María, ojalá que sea así. Ojalá que sea así. La vuelvo a llamar en 2 meses, a ver cómo está la situación. Me encantaría. Con mucho gusto, y quiero que se queden tranquilos, porque no va a valer como la gasta suceso, seguro. Bueno, María, muchas gracias, ¿sí? Y le mandamos un abrazo. Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente para usted. Analia Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedora de Combustibles de San Juan. Ella dice que no va a aumentar, o que no va a aumentar lo que se dijo que iba a aumentar. No, habrá que ver qué sucede. Yo particularmente, cada vez que lo escucho a Aranguren, que dice una cosa, le creo. O sea, yo le creo que finalmente termina haciendo lo que pretende, ¿no? Esta idea de llevar el precio del gas a el valor de la nafta super. Nos decían al día que no, que es imposible, que seguramente no se va a mantener el precio actual, ¿no? Pero que es imposible que llegue a eso. De los imposibles, de lo que creíamos que iba a ser imposible, está hecho prácticamente todo lo que sucedió en este año y medio de gobierno. Digo, de los imposibles, ¿no? Decían, no, esto no es posible, esto no puede pasar, pasan esas cosas. Fíjate lo que pagas de gas, fíjate lo que pagas de luz, fíjate lo que pagas de agua. Ojalá que se revierta esto, sobre todo porque decíamos combustible social, y por sobre todas las cosas estamos hablando de una industria también, ¿no?, que está vinculada al tema del gas. Bueno, yo recién comentábamos que la frase de Aranguren había surgido en el marco de una conferencia donde había podido hacer una consulta a Raúl Castellano, el presidente de entidades de tipo carburíferas y combustible, y que está en comunicación con nosotros, y que recién, mientras estábamos conversando con la referente de San Juan, Analia Salguero, desconocía efectivamente la cámara, si hay una cámara paralela y demás. Raúl, ¿cómo le va? Pablo Caruso, Roberto Caballero, en Caballero Díaz, los saludamos en De Plata, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, no sé si puedo escuchar algún tramo de la charla recién con Analia Salguero, pero ella en principio desconocía, o en realidad decía que en realidad Aranguren no dijo efectivamente que el gas iba a salir lo mismo que la nafta. También de alguna manera intentó deslegitimar su propio cargo por las apreciaciones que usted hizo acerca de esa conferencia en la provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que nos quiere contar y ratificar un poco, ¿no?, cuál fue el sentido de lo que el ministro Aranguren dijo en esa situación? ¿Que quiso deslegitimar mi cargo? Sí, dijo que en realidad le parecía que no era una cámara oficial, que era una cámara paralela. Ajá. No, bueno, yo conozco a Analia Salguero hace muchos años, y ella es la presidenta de una cámara muy importante, como es Seca San Juan, ¿no es cierto? Yo soy secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible de Córdoba, que es una cámara con personería jurídica, ¿no es cierto? Es una cámara joven, por supuesto, un año y medio tiene, pero es una cámara absolutamente legal. Lo que ocurre es que en Córdoba hay dos cámaras, ambas oficiales y ambas con plena validez. Claro, digamos, ella legitimó la otra cámara y deslegitimó, le bajó el precio a lo que usted puede decir en representación de esta otra cámara, ¿no? Ajá, bueno, está bien, es una opinión. Nosotros, insisto, somos una cámara legalmente constituida y, obviamente, más allá de que otras personas les guste más una cámara o la otra, no es lo importante, de todas maneras, me parece que la cuestión es de fondo, y ella valoraba el comunicado del Ministerio de Energía, de alguna manera retractando lo que había dicho Aranguren en esta conferencia, ¿no? Sí, perfecto. Lo que pasa es que nadie no estaba en esa reunión. O sea, en esa reunión, que voy a centrar un poquito en eso, fue una reunión que se hizo en Buenos Aires, un almuerzo de trabajo de la Fundación Mediterránea, en la cual Aranguren fue el principal orador. Nuestra cámara fue invitada a esa reunión, a ese almuerzo de trabajo, y obviamente participamos. Cuando terminó la locución de Aranguren, yo personalmente le pregunté al ministro qué idea tenía el gobierno con respecto al GNC, ¿no es cierto?, qué iba a pasar con el GNC. que iba a pasar con a raíz de las incertidumbres que estaban planteadas por la suba que se está dando en el precio, ¿no es cierto? Y allí Aramuren, ante una concurrencia nutrida y calificada, había varios testigos. Había aproximadamente 50 empresarios de primera línea, me estoy refiriendo a Cristiano Ratazzi, uh-huh, a Sergio Roggio, a José Porta, a profesionales de consultoras y demás, o sea, es público, no todos, ni notorio, que solo todos estaban pues, en esa reunión. Sabemos que Aranguren respondió que el GNC tiene que costar lo mismo que la nafta, porque son combustibles similares, con que cumplen la misma función y tienen el mismo poder calórico. Por lo tanto, dijo, tiene que costar lo mismo que la nafta super o un precio intermedio entre la nafta super y la nafta premium. Pero entonces, Raúl, ¿usted qué cree? ¿Que el ministerio, digamos, entendió que había sido muy gravosa esa definición, que había generado una consecuencia, una preocupación muy grande y retrocede con el comunicado posterior? Y evidentemente el ministro niega haber dicho eso, obviamente está faltando a la verdad, porque no lo digo yo, insisto, habíamos más de 50 personas ahí. Pero bueno, más allá de eso, que al final es anecdótico, porque bueno, uno dirá que sí y otro dirá que no, más allá de eso, lo cierto es que hay un proceso de encarecimiento del GNC que nos preocupa mucho. Desde el comienzo del año pasado hasta ahora, las naftas subieron el 40% y el GNC subió el 90%. Eso significa que, por aquel entonces, la nafta, el GNC tenía un precio equivalente a un tercio de la nafta, y ahora tiene un precio equivalente a la mitad del precio de la nafta, se ha reducido en ese precio, y esto ha generado una caída en las ventas, y también una caída muy importante en la conversión de vehículos, ¿cierto? Se están vendiendo la mitad de equipos que se vendían el año pasado. Eso es un dato de la realidad, tampoco es controvertible, hay que ir al sitio web del Ministerio de Energía y ahí están los números, ¿cierto? Cualquiera lo puede verificar. Así que, más allá, yo creo que no vamos a insistir en la controversia, eso lo dijo o no lo dijo, porque cada uno sabe lo que ocurrió. Yo creo que la preocupación está planteada. En el último párrafo, en el último renglón, en realidad, el comunicado del Ministerio ayer, el ministro dice que el gobierno va a intentar preservar el sistema de GNC o algo por el estilo, lo cual bueno, me parece auspicioso, me parece bueno. Y bueno, yo creo que más allá de estas diferencias de lo que ocurrió en esa reunión, si la idea del gobierno preservar el GNC me parece positivo, ojalá que así sea, y seguiremos adelante tratando de que el GNC tenga toda la importancia y mantenga la importancia que tiene actualmente como combustible, y que ha hecho Argentina un país libre. Ahora, Raúl, supongamos que efectivamente hay un repensar, no, pero que si esto fue dicho en alguna cabeza, digamos, esta idea de que el GNC cueste lo mismo que la nafta, estuvo, digamos, ¿cuál sería la consecuencia para el sector si eso fuera así, o si eso fuera camino, digamos, a ser así? Si fuera camino, será así, antes de que llegue el camino va a terminar el GNC, porque el GNC no resiste un precio, no digo, ni siquiera cercano al de la nafta. Si eso ocurriera, y bueno, hay 1.900 estaciones de servicio que van en GNC en todo el país, que dan trabajo a unas 25.000 personas. Hay, como dije al principio, una cantidad de fábricas de equipos, talleres, etcétera, etcétera, que tienen una cantidad muy importante de empleados también. En la palabra, hay decenas de miles de personas que dependen directamente del GNC y que si desaparece el GNC perderían su trabajo. No son pocas, no son 1.000 ni 2.000, son 25 o 30.000 personas, ¿cierto? Por otra parte, el GNC en Argentina es un programa que tiene 33 años, es una política de Estado que comenzó con Alfonsín en el año 84 y que se llegaba hasta el día de hoy, ha sido mantenido por los distintos gobiernos, y eso ha generado inversiones cuantiosas. Acá hay unos 3.000 millones de dólares inversiones nada más que en estaciones de servicio que van en GNC o GNC y NASCAR, ¿no es cierto? Y hay inversiones también muy importantes en la industria de equipos para GNC. En otra palabra, hay miles de millones de dólares de inversiones. Hay decenas de miles de puestos de trabajo en juego. Y además de eso, que hay 1.750.000 autos que funcionan con GNC. Son remises, son taxis, son automóviles de trabajo, de viajantes, etcétera, y también son vehículos particulares de gente de escasos recursos que utiliza el auto para ir a trabajar, para llevar a los chicos al colegio y demás, pero es gente con recursos bajos que no está en condiciones de pagar NASCAR, y que si se desapareciera el GNC, su calidad de vida obviamente se vería claro, muy sentida, claro. Porque tendría que cubrir nuevamente el transporte público de pasajeros, que todos sabemos que no es muy bueno. Claro. Así que todo esto es lo malo que ocurriría si terminara el GNC. Pero bueno, yo quiero pensar, después de toda esta, llevamos ya varios días de controversia, yo quiero pensar que realmente el gobierno va a querer preservar el GNC, ¿cierto? Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea, y que Argentina va a seguir teniendo la suerte de tener un combustible como quiere decir, que es barato y amigable con el medio ambiente, que no contamina. Raúl, le agradecemos mucho la aclaración y la charla a esta hora de la mañana con Radio El Plata. Bueno, gracias a ustedes. Raúl Castellano es el presidente del secretario de la Cámara de Combustibles de Córdoba, una de las dos que evidentemente tiene la provincia, ratificando o explicando con algo más de detalle. Primero, ratificando que Aranguren dijo lo que dijo. Dijo lo que dijo ante 50 personas, ¿no? Uno podría decir, empresarios. Otro episodio de las sagas y pasa, podría pensar uno. O si no, que hay un que hay una suerte de uso indiscriminado del verbo a la hora de estar con determinado tipo de actores económicos, ¿no es cierto? Que se dice determinada cosa y después se trata de ir para atrás, y al mismo tiempo contando qué es lo que pasaría con el sector si efectivamente eso ocurriera, directa e indirectamente, 25.000 puestos de trabajo. Sí. Ahora, qué controversia, ¿no? Digo, hablamos con dos personas, ¿no? Raúl Castellano, Analía Salguero, los dos están en la industria y conocen, digamos, el métier. Analía nos decía que no había aumentado el GNC, o que había aumentado muy poco, y Raúl nos decía que aumentó el 90% del año pasado que la NAFTA aumentó el 40% y el GNC 90%. Y por el otro lado te aparece Aranguren en una reunión, 50 personas, empresarios, ante testigos, diciendo que tiene que valer lo mismo que la NAFTA. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Que no va a aumentar. En dos meses le vamos a llamar a Analía de vuelta, le vamos a llamar a Raúl de vuelta, a ver cuál es la situación, ¿no? Digo, y vamos a ver sobre los papeles. O a los estacioneros sin laburo. ¿No? O a los estacioneros sin laburo. Ojalá que nunca llegue eso. Nos vamos a ir ahora a las noticias de la...